nombre es Cristina, estamos en la Plaza de Irigón, en la Plaza Nueva que están, ¿cómo se llama? Por inaugurar, así que bueno, estamos acá con los chicos, pasándola una tarde linda. Cristina, como vecina del barrio, ¿qué opinas de la construcción de los nuevos juegos para la plaza y que vengan las pibas y los pibes a disfrutar de este día de recreación? No, me parece muy lindo porque le hacía falta esto a los chicos, porque si no, ¿dónde van? No tienen otro lugar, así que no, me parece muy bien, muy lindo, la verdad que sí.